En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 25 de junio de 2020 y aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Bienvenidos también para todos los que nos sintonizáis en la TDT en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web en teleelch.es. Buenas tardes. No hay tiempo para lamentaciones tras el duro balapalo que supuso la derrota contra el Deportivo de La Coruña este martes. Los de Pacheta están preparando ya el choque de este sábado. Esto es un no parar. El sábado a las 7:30 el Elche visita el Estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. La semana que viene, más arroz. El martes visita el líder, el Martínez Valero, a las 10:45 de la noche. Y el sábado el Elche se mide al colista, al Racing de Santander, en el Sardinero a las 5 de la tarde. De momento el Elche aguanta en playoff siempre que el Rayo Vallecano no gane esta tarde al Sporting de Gijón. Sería el único resultado que desplazaría a los blanquiverdes de zona de privilegio y los sacaría de playoff. De momento ayer con la derrota del Mirandés que se está deshinchando, la Ponferradina que no pasó del empate, el Elche mantiene plaza de playoff aunque se ha visto desplazado por el Girona que sí venció, con lo que el Elche ahora mismo sería sexto con 50 puntos. Si el Rayo gana esta noche al Sporting de Gijón, el Elche sería séptimo a un punto de playoff. Si el Rayo no gana, es decir, empata o pierde, el Elche viajaría a Las Palmas en sexta plaza, es decir, mantendría zona de playoff. Un Elche que mereció más frente al Deportivo de La Coruña, pero que faltó, en este caso, falló en su pegada. Faltó la definición y no defendió nada bien la primera contra, la primera oportunidad de gol del Deportivo de La Coruña, que jugando ultradefensivo se llevó la victoria. Pero el fútbol, como diría Bujadin Boskov, el fútbol es así, fútbol es fútbol. Además de la derrota que dejó muy mal sabor de boca por cómo se produjo, el Elche no mereció perder, pero los goles en la red, los daños colaterales son importantísimos, sobre todo en el lateral derecho. El mal fario del lateral derecho se agrava. Óscar Gil se retiró lesionado en la primera parte ante el Deport y aunque no está confirmado, todo parece indicar que tiene una rotura fibrilar, es decir, se perderá ya lo que resta de temporada porque quedan 3 semanas. Tequio fue su sustituto, pero fue expulsado por doble cartulina amarilla en la recta final del partido. Con lo que tampoco estará frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Si a ello unimos que Nuke Nfulú, que fue el recambio de emergencia en Ponferrada, donde tampoco Pacheta pudo contar con los dos laterales, Nuke se ha roto y ayer pasó por el quirófano, fue intervenido quirúrgicamente de rotura del tendón del aductor izquierdo, es decir, la lesión que ya tenía antes del confinamiento, se trató con un, pues en este caso, un tratamiento conservador, pero por desgracia no ha surtido el efecto, ha terminado rompiéndose y Nuke Nfulú ayer pasó por el quirófano y también se pierde lo que resta de temporada, igual que Óscar Gil. Y en principio vamos a ver Víctor Rodríguez si pudiera meter la cabeza en la lista de convocados de mañana. Ahora mismo creo que serían mañana 3 semanas desde su rotura fibrilar.

en la tarde de hoy, porque la jornada finaliza esta tarde-noche. Esta tarde-noche queda el partido Almería-Alcorcón a las 7:30, Rayo Vallecano-Sporting de Gijón y Oviedo-Fuenlabrada. Los dos primeros a las 7:30, el Oviedo-Fuenlabrada a las 10:45. Con los resultados que se han producido hasta el momento, el Elche cae de la quinta a la sexta plaza. El Girona le ha adelantado porque el Girona ganó anoche al Numancia por 2-0. Y las cuentas salen claras. Si el Rayo gana, se colocará sexto con 51 puntos y el Elche pasará a ser séptimo a un punto de playoff. Pero si el Rayo no gana, empata o pierde, el Elche mantendrá la sexta plaza y, dependiendo si es un empate, estará a un punto del séptimo, que sería el Rayo, y si pierde, estaría a dos de Ponferradina, Rayo y Mirandés y Sporting. Estaría a dos de todos esos. Digo si pierde, porque el rival del Rayo es el Sporting. ¿Qué es lo interesante ahí? Pues hombre, desde mi punto de vista, que gane el Sporting al Rayo. Ahora mismo lo que interesa es que el Elche esté lo más lejos posible del séptimo. Si el Rayo empata, se colocaría a un punto del Elche. Si pierde, a dos. Aunque es cierto que el Sporting se metería en la lucha. Pero insisto, yo ahora mismo prefiero que el Elche esté lo más lejos posible de la séptima plaza, aunque el Sporting se meta en la lucha. Cada uno lo verá de una manera. De todas formas, el Elche, insisto, le interesa que el Rayo no gane. A partir de ahí, empate o derrota ya es otra cuestión. Los resultados que se han producido en esta jornada, como llevamos este lío de que empieza la jornada el martes o el lunes y acaba el jueves y mañana empieza otra, os lo recuerdo. Además del Elche 0, Deportivo 1, Lugo 0, Málaga 0, Extremadura 1, Zaragoza 2, Girona 2, Numancia 0, Huesca 1, Cádiz 1, Tenerife 4, Mirandés 1, Albacete 0, Las Palmas 0 y Ponferradina 1, Racing de Santander 1. Aquí todos son capaces de ganar a cualquiera. El colista, que parece que pues ya está defenestrado, va y empata en casa de la Ponferradina, que está fortísimo en su estadio, o sea que no te puedes fiar. El Elche, insisto, mantiene sexta plaza con 50 puntos. Ahora mismo líder Cádiz, 62. Zaragoza, segundo, 61. El Zaragoza lo que pierde en casa lo gana fuera. Esas dos posiciones parecen sólidas. Luego Almería abre el playoff con 56. Tercero Almería, 56. Cuarto Huesca, 55. Quinto Girona, 52. Sexto Elche, 50. Y luego, a dos de playoff, Ponferradina, 48. Rayo Vallecano, y un partido menos, 48. Mirandés, noveno, 48. Tenerife, 46. Las Palmas, próximo rival del Elche, 46. Y luego, con 45, Alcorcón, Sporting y Fuenlabrada. Pero ojo, porque si el Sporting gana, se colocaría 48 a 2 del Elche, pero el Rayo se quedaría con 48. O sea que, insisto, interesa que el Rayo no gane y, desde mi punto de vista, si pierde, mejor. Y ya el equipo ilicitano, que juega contra Las Palmas el próximo sábado, 7:30 de la tarde, en el Estadio Gran Canaria. Recordamos que Las Palmas aquí remontó, si no recuerdo mal, un 2-0 y ganó 2-3 en una gran segunda parte. Las Palmas, que ojo, como gane, se mete también de lleno en la lucha por el playoff, porque la Unión Deportiva Las Palmas está en mitad de la tabla, un décimo, con 46 puntos, ahora mismo a 4 del playoff, a 4 del Elche. Podría estar a 5 si el Rayo gana esta noche, pero si gana al Elche, se va a meter de lleno, se metería con 49 puntos. O sea que Las Palmas, que parecía antes de la pandemia fuera de juego, en la parte de atrás, es una de las escuadras a las que le ha venido bien este confinamiento, porque ha empezado mucho más fuerte que otros, entre ellos que el Elche Club de Fútbol. Para ese partido, Pacheta no va a poder contar con ningún lateral derecho específico. Óscar Gil se retiró con una lesión importante, cayó. O sea, en una carrera se tiró ahí un autopase y directamente se tiró al suelo porque sabía que le había pegado el pinchazo, el tirón. Aunque el club todavía no ha hecho ningún parte oficial, todo parece indicar que es una rotura fibrilar y que en el mejor de los casos, estaría dentro de 3 semanas. Estamos a 25 de junio y la Liga acaba el 19 de julio. Es decir, que quedan 3 semanas. 3 semanas y 4 fines de semana. O sea que fuera, no llegaría. Tecchio, su sustituto, entró y con, pues en este caso, la mala, vamos a llamarle fortuna, de que vio doble cartulina amarilla y fue expulsado. No va a poder jugar tampoco. Nuke Nfulu, que es el recambio de emergencia que utilizó en Ponferrada, porque allí también no pudo contar con ninguno de los dos laterales diestros, Nuke Nfulu también está fuera de combate. Se ha roto, ayer pasó por el quirófano, tras ser intervenido de esa rotura del tendón del aductor izquierdo. Se probó con un tratamiento conservador, se esquivó entonces el quirófano, pero salió cruz. Al final ha habido que pasar por la mesa de operaciones. Los doctores Ripoll y de Prado fueron los encargados de operarle en el día de ayer. Y incluso si Pacheta quisiera echar mano del canterano, de uno de los 7 canteranos, que además es lateral derecho, Gerard Barry, también lleva semanas lesionado. O sea, es que el mal del lateral derecho en el Elche, vamos, parece que le haya mirado un tuerto a esa posición. ¿Qué opciones le quedan? Pues yo creo que, salvo inventos de última hora, quizás lo más lógico, dentro de la excepcionalidad, sería echar mano de uno de los laterales izquierdos. Es decir, Andoni, que es zurdo, pues jugar, al menos, aunque esa pierna cambiada, pero tiene los mecanismos de un lateral, y Juan Cruz, que volviese a la izquierda. Con lo que, en el centro de la defensa, Gonzalo Verdú y Dani Calvo o Josema, ya no jugaría con 3 centrales, sería un 4-4-2 con Ramón Folk y Iván Sánchez, bandas Fidel y Josan o Escriche, y en punta Nino Jonatas. No creo que varíe mucho. Creo que va a ser el posible equipo, insisto, porque otra opción en el lateral derecho, pues no sé, jugar con 3 centrales y meter de carrilero a Josan. Pero ya sabemos que Josan es mucho mejor atacando que defendiendo. Pero bueno, no sería descartable esa opción. Pero claro, sería un desgaste tremendo, y cuando quieres que esté fresco Josan, es de medio campo hacia arriba. Si tiene que hacer toda la banda, va a durar mucho menos. Veremos qué decide el técnico blanquiverde, que tras el partido contra el Deportivo de La Coruña, pues evidentemente estaba tocado, no hundido, pero estaba tocado como cualquiera de nosotros, porque es cierto que el Elche, bajo mi punto de vista, posiblemente hizo el mejor partido desde la llegada, desde la vuelta a la competición, porque ni el del Extremadura ni el de Ponferrada fueron buenos. El de Girona, aun ganando, recordamos que el Elche estaba tocando la campana en la recta final contra el Girona, que perdonó al menos el empate. El Elche hizo buena primera parte, pero sufrió mucho en la segunda. Y yo creo que contra el Depor tuvo mucho más el control del partido. Tuvo atrincherado al Depor prácticamente todo el encuentro. No solo posesión de balón, un 65% tuvo el Elche, sino bastantes ocasiones de gol, muchas llegadas, muchos centros. Pero le faltó la definición. Y en el fútbol ya se sabe que el que perdona lo acaba pagando. No siempre, pero a veces sí. Y el Depor sería un planteamiento defensivo y con el autobús puesto atrás, pero sabía lo que jugaba. Y el Elche no defendió bien la jugada más importante del partido. En ese minuto 62, una salida rápida buscando a Sabin Merino, y como Víctor Mollejo, que acababa de salir, se cruza todo el campo por la banda izquierda sin la marca de un futbolista del Elche. Y luego, pues, el centro bueno y el remate de Hugo Vallejo, que significó el 0-1. A partir de ahí, pues el Elche se volcó todavía más, y ya en el final, en el tramo final, pues incluso pudo llegar el segundo, si no es por Edgar Badía, que salvó con una mano increíble el 0-2. ¿Fue justo el resultado? Hombre, yo creo que el Elche hizo méritos no solo para no perder, creo que hizo méritos para ganar. Si hubiera entrado alguna de las que tuvo, bueno, entró una de Jonatas, pero estaba bien anulado por fuera de juego. Si hubiera entrado alguna de las que tuvo antes del gol del Depor, seguramente estaríamos hablando de una victoria del Elche. O al menos se hubiera acercado más a eso. Pero no fue injusta la victoria del Depor. El Depor jugó a lo que jugó y le salió. ¿Que eso sale siempre? No. No, porque no siempre el equipo como el Elche va a fallar lo que falló. Muchas ocasiones de gol después de un dominio, la mayoría de veces infructuoso, estéril, pero sí es cierto que le dio. Iván Sánchez tuvo dos, Jonatas las ganó todas por arriba y tuvo dos o tres remates, y Jonatas no es de los que suele perdonar. Peremilla tuvo otra, Josan otra que el portero saca en extremis, era el empate. Yo creo que contra el Girona se tuvo mucho menos y se ganó el partido. Bueno, esto es fútbol y el que no lo entienda así, pues no entenderá los códigos de este deporte del balón redondo, que muchas veces no es lógico, porque si fuera lógico, pues lo he dicho muchas veces, aceptaríamos todas las quinielas. Afortunadamente no es lógico y se producen este tipo de sorpresas. Que ojo, que el Depor, que hace exactamente un año estaba jugando el playoff de ascenso para subir a primera, que te gane tampoco es descabellado. Y más con la exigencia que tiene de salir del descenso. Pero viendo el partido, lo normal es que juegas 10 y pierdes este, lo normal. Pero bueno, pasó y Pacheta lo explicaba así. Es evidente que se ha perdido porque no hemos estado acertados en todo lo que hemos propuesto. No hemos estado acertados. Estábamos siendo, yo creo que mejores 11 contra 11. Creo que después hemos hecho, de los cuatro partidos que llevamos, quizás sea el mejor. Porque hemos llegado muchas veces, quizás no con mucha claridad, pero hemos sido dueños del partido a través del balón, que es lo que nos lleva a nosotros, que hemos acabado con Nino, Escriche, Josán, Fidel, Jonatas, Iván, con toda la artillería para intentar meter. No hemos sido capaces durante mucho tiempo, nos hemos quedado con uno más, y creo que eso ha encerrado todavía más al Deportivo. Y nosotros en algunos momentos hemos estado precipitados, pero ¿qué voy a exigir si hemos hecho todo lo que hay que hacer para ganar un partido? ¿Hay que estar más precisos? Pues igual sí, pero cuando hablamos de actitud, de ambición, de todo, hemos estado 60, 70 minutos en el campo rival, llevándola de un lado a otro, haciendo 2 para 1, hemos empezado 3, 3, 3, 1, hemos pasado luego a 4, 4, 2 para volver a hacer 2 para 1 en banda, para llegar centros, para todo, y bueno, pues no hemos sido capaces. Pero yo prefiero ser y tener esta sensación de este partido que no de las otras. Creo que hemos sido poseedores del control del partido. Los últimos 10 minutos, ya cuando estábamos con Josani y Fidel de laterales, pues hemos concedido algunas contras que tenemos que pararlas antes y que no hemos sido capaces. Pero durante el cómputo global del partido no puedo exigir más de lo que hemos hecho. Y el vestuario pues hoy está jodido porque hemos estado 50 minutos o no sé cuántos contra 10, pero creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que tenemos que mejorar quizás en la precisión de los centros, en el remate, pero no olvidemos que el que nos ha ganado es el Deportivo La Coruña. Y creo, y tengo la sensación de que hemos hecho un partido para ganar. No se ha podido, pues tendremos que aprender, pero no puedo reclamar absolutamente nada. Las palabras del técnico. Porque teníamos casi 3-4 y los tenemos. Aquí es cuando se le preguntaba por los centrales, por la manera de jugar, por los centros laterales. Estas eran sus explicaciones. Parece que tenemos el mal del lateral derecho, porque teníamos casi 3-4 y los tenemos los 4 parados. Así es, la lesión de Óscar parece una lesión en el bíceps femoral, que no sabemos el alcance todavía. Y cuando me hablas de que sí hemos abusado de centros laterales, ante un equipo de 5-4 metido en el área, lo peor que puedes hacer es meter el balón interior, que te roben y te cojan a la contra, que es lo que nos ha pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar por fuera, llegar por fuera, llegar por fuera e intentar acertar. Hoy no se ha acertado. Hemos tenido situaciones, Una Skriche, otra Jonatas. Hemos tenido situaciones para haber matado el partido. No es fácil atacar ante un equipo muy bien ordenado en la zona en la que ha estado. No es fácil. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Meter balones frontales? ¿Meterlos desde fuera? Yo quería meter los balones desde fuera. ¿Tenemos que mejorarlos? Pues claro, si hemos perdido, tendremos que mejorarlos. Pero ¿qué más vas a hacer para intentar ganar un partido que estar volcado y volcado y volcado con 11 o con 10? Porque hemos estado 11 para 11, hemos estado mucho más metido ahí adentro. Creo que hasta el gol no sé si habían chutado a portería. Entonces, ¿qué partido queremos? Lo pasa es que estamos jodidos porque hemos perdido. Pero el equipo ha dado muestras de volver a ser ese equipo de poseedor del balón, de buscar uno para uno, de buscar dos para dos, de buscar centros, de buscar paredes, de llevarla de un lado al otro. Coño, esto es lo que nos ha hecho ganar otros días. Hoy hemos perdido. Pues a aprender de los errores. Pero yo no puedo reclamar nada, que no hayamos entrenado, que no hayamos hecho. Creo que hemos estado bien, que tenemos que hacer otras cosas distintas para ganar un partido como este. Pues no lo sé, porque teníamos referencias en área, hemos acabado con mucha gente de ataque. No ha podido ser, pues a pensar en Las Palmas. Recordamos que Pacheta... Vuelvo a insistir en que creo que 11 para 11... Un momentito, tranquilo. El técnico del Elche hizo 5 cambios, está siendo esta la tónica, ¿no? Las rotaciones para refrescar el equipo. El único jugador que hasta el momento, el único jugador de campo, hay dos en total, pero de campo el único jugador que ha sido titular en los 4 partidos es Gonzalo Verdú. Y el otro es Edgar Badía, que es el portero, esto es más normal. Hubo 5 cambios, entró Andoni por Juan Cruz, entró Manu Sánchez por Ramón Folk, entró Iván Sánchez por Fidel, me refiero a los que jugaron el partido en... contra el Girona. Entró Pere Milla por Nino y entró Jonatas por Escriche. Esos fueron las 5 novedades y los 5 que se cayeron. Con lo que refrescó todo el mediocampo. Yo creo que para este partido volverá Nino, volverá Fidel, volverá Ramón Fol, volverá Juan Cruz e incluso creo que volverá Dani Escriche. Y los que se caigan, pues igual se cae Pere Milla, se cae, igual le da descanso a Josan. Manu Sánchez, Andoni son los que se van a caer y luego, bueno, Andoni igual juega de lateral derecho, igual se cae uno de los centrales y le da descanso a Dani Calvo o a Josema, ya veremos qué hace el técnico blanquiverde. Un Pacheta que seguía insistiendo en que no habían hecho partido ni mucho menos para perder. Vuelvo a insistir en que creo que 11 para 11 también éramos mejores, igual no estábamos teniendo tanta llegada como hemos tenido después 11 para 10. Pero a mí no me estaba desagradando el equipo, ¿eh? Yo creo que estábamos entrando en el partido bien, que la expulsión ha habido en momentos, sobre todo en ese primer tiempo, que nos ha alborotado, que hemos querido ganar el partido en cada acción, que no hemos tenido la paciencia que queríamos y en el segundo tiempo sí que hemos tenido más paciencia de eso. Quizás porque hemos metido mucha más gente específica por fuera para centrar por un lado, por otro, y eso nos ha llevado a intentar tirar esos centros, a llegar a área. Y creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. No. Estamos jodidos porque hemos perdido. Pero hemos hecho muchas situaciones para generar aproximaciones peligrosas. Hemos llegado por un lado o por otro. Hemos tenido la posesión del partido a través del balón. Hemos tenido el balón. Lo hemos jugado con criterio. Cada vez que no lo hemos jugado con criterio, hemos pagado corriendo mucho para atrás. Creo que hemos hecho el partido para ganar. Y hoy no ha podido ser, pues tendremos que aprender, tendremos que ser más precisos, tendremos que tirar más centros, tendremos que preparar, pero habíamos preparado el partido como lo teníamos previsto y sin embargo ha salido bastante como teníamos previsto y hemos perdido. A veces suceden estas cosas, cuando creo que no hemos hecho un partido para perder, eso es lo que creo. ¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle. Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dicen. Audi Start Together. Del 1 al 30 de junio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637 09 15 13. Ahora es el momento de renovar tu cocina. Y Hogar Mobiliario te echa una mano con El Verano Sin IVA. Arán Cuisine, la cocina italiana más vendida del mundo, ahora desde 6.000 euros. De líneas elegantes, innovadoras. Verano Sin IVA. Financiación sin intereses y no empieces a pagar hasta después del verano. Cocinas Arán Cuisine en exclusiva en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. En Las Vallas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán. Y además, tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y eventos deportivos favoritos. Salones Agulló Alonso, en Las Vallas, abierto desde las 5 de la tarde. Y en Elche, Salones Agulló Alonso, en calle Diagonal 59. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8 reservas al 966-670-430. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Anoche teníamos programa de A Todo Gol, estamos teniendo el A Todo Gol los lunes y los miércoles, dependiendo también cuando se juega, ¿no? Pero es cierto que estamos teniendo doble programa de A Todo Gol, doble ración cada semana, porque cada semana hay dos partidos. La semana que viene, de hecho, pues tendremos A Todo Gol el lunes para hablar de Las Palmas Elche y de esa jornada, y el miércoles para hablar del Elche Cádiz, que es el martes a las 10 menos cuarto de la noche. Anoche en A Todo Gol nuestro invitado era Josan, el crevientino, que es uno de los que en mejor estado de forma está y al que, bueno, pues le preguntamos todavía por los rescoldos, por las cenizas de esa derrota que los jugadores del Elche siguen viendo pues de manera poco justa, ¿no? Por los méritos de uno y otro equipo. Esta es parte de la entrevista que manteníamos con Josan. Lógicamente, vamos a escucharla bien. Sí, lógicamente tuvimos muchas más ocasiones, tuvimos todo el partido prácticamente en campo rival, en su área, pero sí que es verdad que no tuvimos acierto en cuanto a finalizar bien y quizás elegir el último pase. ¿Qué falló para no ganar este partido? Y ya sé que vamos a hablar de la jugada del gol de ellos, ¿no? Porque ellos jugaban a eso, pero es que la primera que les sale, te la hacen. Sí, como te acababa de decir, creo que no ganamos porque no acertamos en su área, en los últimos pases y en la definición, y quizás la única ocasión que tuvieron ellos hasta el momento, pues no supimos frenar esa contra, que sabíamos que además jugando así era la única opción que iban a tener. Si se volviese a jugar el partido, ¿lo plantearíais igual, jugaríais igual? Es decir, ¿no fue un error de planteamiento? ¿Fue si cabe un error, o en este caso, el no estar acertados de cara a portería? Sí, como te he dicho, estuvimos prácticamente todo el partido, toda la segunda parte en su área. Al final hicimos lo que teníamos que hacer, en meterlos atrás. Como te digo, no acertamos en la finalización. Estuvimos un poco ansiosos a la hora de querer acabar la jugada antes de lo que tocaba, pero sí, creo que hicimos las cosas como teníamos que hacerlas para intentar ganar. En este caso lo bueno es que no hay tiempo para lamentaciones, porque tenéis dentro de 2 días otro partido. Sí, como dices, después del partido, pues imagínate cómo se había dado. El equipo estaba bastante afectado, pero es que no hay tiempo para lamentarse. El sábado tenemos un partido importantísimo y el equipo ya está metido en que hay que ir a Las Palmas a ganar, a conseguir los 3 puntos y eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, se ha hablado poco, pero a mí me da la sensación de que en el minuto 92 del partido hay un penalti a Iván Sánchez. Visto en el campo y visto en las imágenes y la repetición, Iván Sánchez desborda, en el resumen no ha salido, pero el jugador del Depor le empuja por detrás. El árbitro ni pita, o sea, no pita, no entiende que no hay penalti, y el VAR yo creo que apenas en 20 segundos lo visualiza. ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que es un penalti clarísimo. A mí me coge justo detrás. Además, desde el campo se escucha la patada. No solo es que le empuja con la mano, sino que le mete la zancadilla por detrás y es que se escucha. No, nos parece incomprensible que el árbitro nos diga que él lo ha visto perfectamente y que ni siquiera el VAR tiene que entrar porque lo ha visto él. Creo que ya no es que lo vea, incluso es que se escucha la patada. Entonces no lo entendemos. ¿Y entendéis que el VAR no entre? Porque hemos visto en muchos partidos que el árbitro no pita un penalti, el VAR examina la jugada y le hace cambiar de opinión al colegiado. Sí, pero hablando con el colegiado nos dice que él lo ha visto perfectamente y que es apreciación suya y que el VAR no tiene que entrar. Que lo ha visto él claro y que no es penalti. Se impone la opinión del árbitro. Está claro. ¿Deja algún daño colateral, aparte de la lesión de un compañero como es Óscar Gil, que podría perderse ya lo que resta de temporada, aparte de la expulsión de Tecchio, que deja ahí ese lateral derecho otra vez huérfano? ¿Anímicamente deja algún daño colateral? Porque era un momento idóneo para asentaros en esa zona de playoff. Sí, lógicamente el equipo en el momento de la derrota pues está afectado, porque creo que le hicimos muchos méritos para ganar, para llevarnos el partido. Creo que ellos, ya no solo desde la expulsión, sino desde el principio, creo que vienen a empatar o a no perder y se encuentran con que se llevan el partido. El equipo afectado por eso, pero como te digo, en 2 días hay otro partido, súper importante. Es lo bueno que tiene, entre comillas, el jugar cada 3 días, que no te da tiempo a pensar en el error, a pensar en la derrota. Hay que levantarse, hay que ir a Las Palmas a ganar y es lo que vamos a hacer. ¿Se puede ganar en Las Palmas? Sí, lógicamente sí. Ya la temporada pasada ganamos allí y prácticamente cerramos el año pasado allí la permanencia. Creo que el equipo está fuerte mentalmente a pesar de la derrota de ayer y creo que vamos a hacer un buen papel allí. Pues ojalá que tenga razón Josan y que el Elche, como el año pasado, sea capaz de ganar en Las Palmas para mantener posición de playoff, que insisto, va a depender del resultado de esta tarde en Vallecas. Si el Rayo no gana su partido contra el Sporting de Gijón, el Elche mantendrá la sexta plaza. Si gana, el Elche será séptimo a un punto de playoff. Y para terminar, bueno, una buena noticia a nivel económico. Ya sabíamos que en este caso el Elche no tenía que pagar esos 4.100.000 euros de multa, en este caso por la sanción de Bruselas, pero es que ya es definitivo porque tenía un plazo para recurrir la Comisión Europea y ese plazo ya ha terminado, ha expirado ese plazo de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia sin que haya recurrido, por lo que el Elche no va a tener que pagar esos 4.100.000 euros que le exigía Bruselas después de declarar en su día ayuda de Estado prohibida, ese aval de 14 millones de euros que hace ya 9 años le prestó el Instituto Valenciano de Finanzas, bueno, más que le prestó a través de dos entidades financieras a la fundación del club. Por tanto, definitivamente la espada de Damocles queda en agua de borrajas y el Elche Club de Fútbol, como ya le pasó al Hércules, no tendrá que devolver ni un euro. Se entiende que no fue una ayuda ilegal. Así ponemos el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva en Elche en Punta. Esta noche en el Tiempo de Deportes, como siempre, a las 10 menos 10 en Teleelch, y toda la información en nuestra página web en teleelch.es. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.